que Dios ve, Dios atonta y Dios mata. No, no me imagino cómo él se cayó por el barranco. Él era ciego. Sí, yo me llamo Prudenciano. No, pues es que no sé cómo el señor Tomé no vive más. Yo a esa hora estaba... estaba chupado. Las sospechas siempre caen en el que guía. ¿Por qué no detienen a esa mujer? ¡A esa... ¡esa puta! ¡Y al rufián de su marido! Fue él. Él lo mató. Lo envidiaba. Ese enano deforme. ¡Deténganlo a él! ¡Él era el macho de mi mujer! Si el señor Tomé era patrón mío, no. No, yo lo dirigía y él a veces me acompañaba. Las mujeres se compadecían de su ceguera. Él era un Jesús con esa barba. Adiós, señor Tomé. ¿Es linda cómo es esta, desgraciado? Sí, es linda. El señor Tomé se soberbiaba. Y yo solamente chupaba. Hasta que llegó ella. Fea contra todo poder de Dios. Miéntele de mí. Dile que soy hermosa. Y que quiero estar con él. Esta es hermosa. Y quiere. Y no tuve ningún remordimiento. Desde entonces se encontraban cada noche. Yo lo convencía. Y ella me pagaba con caña y comida. El esposo de ella chupaba conmigo. Lo que él quería era la plata. Y si fue el marido de la cornuda, desesperado por robar y matar, todos me necesitaban. ¿Por qué habría de ser yo entonces el asesino? ¿Por qué me acusan de ladrón? ¿No pudo haber sido una desgracia? ¿Un accidente? ¿Y si se tropezó? ¿Y si fue el señor Tomé mismo? En las últimas, con las ansias de pasión, deliraba. ¿Y si pensando que tenía mala facha se suicidó? El peor ciego es el que quiere ver. ¿Y ella? ¿Ella? El carácter de la mujer es carozo y cáscara. Miéntele mejor. Dile de mis dientes hermosos, de mis ojos, de mi pelo. ¿Y si me ve? Ella tenía miedo y lo empujó. Digo que Dios ve, Dios atonta y Dios mata. No sé. Yo chupo. Tomo para apagarme. De otras cosas.